Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy es miércoles 11 de noviembre de 2020 y como es miércoles, quiero recordarles a ustedes que hoy tendremos exposición en la Galería Nacional Virtual Pintando la Geografía de la Patria, que ha realizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos para todos los artistas de las diferentes provincias del país que están exponiendo sus trabajos. Así que cordialmente invitados, hoy a las 7 de la noche tendremos la exposición Resiliencia del maestro Manolo Alvarado. Él viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana. Así que todos invitados a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer más sobre este artista plástico ecuatoriano. Y con esta invitación, a continuación les voy a compartir una frase que les he traído el día de hoy, que dice: la gente positiva cambia el mundo, la gente negativa lo deja como está. Así que todos estamos motivados a poner nuestro granito de arena para sumar y hacer que nuestro país pues salga adelante. No se olvide, tome las precauciones, cuídese, aún la pandemia está presente en nuestro país. Y con esto nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Hola, bienvenidos, ya estamos en miércoles, mitad de semana. Estaremos acompañándoles en estos 90 minutos con una amplia oferta cultural que nos presentan los artistas y gestores culturales de la ciudad y del país. Adelante, Alex. Buenos días, compañeros, saludos cordiales Darío y Laura para ustedes, de la misma manera, amigos oyentes. Aquí estamos para acompañarles en la mitad de la semana, jornada correspondiente a la mañana de este miércoles 11 de noviembre año 2020. Les deseamos lo mejor para todas las actividades que ustedes tengan hoy para desarrollar. Y con esto les decimos, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ibermúsica dio a conocer las canciones ganadoras del séptimo premio Ibermúsicas Canciones de la Cuarentena. Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presenta dos conciertos para celebrar su aniversario número 71. Puente Laboratorio de Creación Artística presenta La Ventana, una exposición artística realizada en el contexto de la pandemia. El director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Mosquera, fue invitado al programa internacional América se canta en coro. Saki presenta su nueva exposición y lanzamiento de su nueva colección artística Tiempo en Casa. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador realiza talleres para niños. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista les contaremos todos los detalles de la exposición virtual Materialización del Espíritu del artista Antonio Romolerux. Esta exposición se va a realizar el jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche en las plataformas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que hemos invitado al artista Antonio Romolerux para que nos cuente más sobre su exposición y también esas técnicas y el descubrimiento del papel en el cual realiza sus pinturas. Así que no hay que perderse todos esos detalles. Cordialmente invitados. Hoy conoceremos acerca de la moda sustentable. Hablaremos con Apricot León, cofundadora de la aplicación Niptimar, que ayuda a la recirculación de prendas de vestir en todo el país. En nuestra tercera entrevista vamos a dialogar con los integrantes del primer trío del Ecuador. Ellos presentan este día sábado a partir de las 20 horas el evento Noches de Peña Segunda Edición, un acústico totalmente en vivo. El tema estelar para presentarlo se denomina Como lo que no pudo ser. Esta mañana vienen a compartir con nosotros su historia, biografía y su música Jorge Aguirre, director del grupo, Camilo Granda, primera voz y guitarra, y además el maestro Alex Sánchez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 11 de noviembre se recuerda varios acontecimientos en el país, como la independencia de Latacunga, emancipación política de Riobamba y la cantonización de Arenillas. El 11 de noviembre de cada año, los ecuatorianos recordamos con fervor cívico la independencia de Latacunga en 1820, la emancipación política de Riobamba en 1820 y la cantonización de Arenillas en 1955. También recordamos que en 1811, tanto la capital de la provincia de Chimborazo como la capital de la provincia de Tungurahua fueron elevadas a la categoría de villas por la Junta de Gobierno de Quito, motivo por el cual algunos historiadores determinan este día como la creación política de estas ciudades. Ya en el año 1820, luego de la Revolución Guayaquileña del 9 de octubre, el ejemplo de aquellos patriotas fue seguir en diferentes ciudades, y una de ellas fue Riobamba, que el 11 de noviembre se proclamó libre del dominio español. Fue un movimiento civil, donde no se derramó sangre ni hubo enfrentamientos. Desgraciadamente la reacción española fue inmediata y vengativa, retomando el control de la ciudad por cerca de 2 años. Sin embargo, la anhelada búsqueda de independencia por fin tuvo lugar en la Batalla de Tapi, victoria del Ejército Libertador comandado por Antonio José de Sucre, el 21 de abril de 1822. La emancipación política de la ciudad de Latacunga se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1820. Según los registros históricos ecuatorianos, Latacunga inicia su vida colonial formando parte de la villa de San Francisco de Quito. Desde 1535, los españoles van poblando poco a poco esta ciudad. En este territorio se instaló la primera escuela jesuita en el año 1643, hasta su expulsión en 1653. Posteriormente, los franciscanos, dominicos y agustinos retomaron el ritmo educativo. De acuerdo al municipio de Latacunga, en diciembre de 1808, los marqueses se reunieron en Tilipulo y Salache para preparar el denominado primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809 realizado en Quito. El 80% de los miembros de la Junta de Gobierno eran cotopaxenses. Luis Fernando Vivero fue escogido el 9 de octubre de 1820 para secretario de la Junta de Gobierno de Guayaquil y muchos más contribuyeron a la causa libertaria. El 11 de noviembre de 1820, en lo que hoy conocemos como Latacunga, varios patriotas, entre ellos Pantaleón Ceballos, Pedro Paz de Trastamara, Antonio Ceballos Calisto y Simón Rodríguez, quien había sido maestro y amigo del Libertador Bolívar, plegaron a dicha revolución octubrina y proclamaron su libertad. Varias décadas después, el 11 de noviembre de 1955, tuvo lugar la cantonización de Arenillas, cuando se emite el decreto de creación del cantón, bajo la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra. El primer consejo cantonal estuvo presidido por don Raúl Frías Aguirre, e integrado por Julio César Zambrano, Carlos Tinoco Aguilar, José Paladines de Apolo, Segundo Tinoco Pineda, Luis Felipe Sánchez y Belisario Mora Carpio. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. de 2.372 propuestas musicales inéditas que participaron en el premio Ibermúsica Canciones de la Cuarentena, 33 artistas fueron seleccionados de varios países de Latinoamérica. Ibermúsicas este año recibió una enorme cantidad de canciones inéditas compuestas especialmente durante el transcurrir de la cuarentena en el marco de la COVID-19. Las 2.372 propuestas fueron analizadas bajo un sistema de evaluación cruzada, por el cual un jurado compuesto por destacadas y destacados artistas, periodistas musicales, productores fonográficos de un país, evaluó las postulaciones presentadas por otro país. Así es el caso de Argentina, que fue evaluado por el jurado de Colombia, las de Brasil por un jurado lusoparlante de Argentina, las presentaciones de Chile por un jurado de Perú, las de Colombia por un jurado de habla hispana de Brasil, las postulaciones de Costa Rica por un jurado de Paraguay, las presentaciones de Cuba por un jurado de Ecuador, las canciones de Ecuador por un jurado de Costa Rica, las de México por un jurado de Uruguay y las de Panamá por un jurado cubano. En el caso de Paraguay, por un jurado de Panamá, y las canciones de Perú por un jurado de México y las presentaciones de Uruguay por Chile. Zona Cultura conversó con uno de los ganadores, Rafael Minga, de la ciudad de Loja, quien indicó que este apoyo fue formidable ante la situación que vive el país. Poderme refugiar. Y pues es bienvenido, imagínense en la época que estamos viviendo y todo, es bastante grato y es una gran ayuda. Vamos a vivir. Minga además mencionó que participó con la canción La Vida o la Conciencia, compuesta por él, y la letra con la ayuda de Belén Abad. Esta canción trae consigo el siguiente mensaje. Un mensaje netamente alentador a la gente para que se guíe más y que haga las cosas que desea hacer, porque en realidad lo que invita es a pedirle que viva sin prejuicios, sin cosas en la cabeza, sin esas ideas que a veces nos meten en la cabeza de que aquello es malo, no se debe hacer eso, no puedes intentar aquello, jamás debes intentar lo otro, cosas así, ¿no? Entonces, es eso, es un llamado a las personas a que más bien traten de sentirse realizadas y hacer lo que quieran hacer. En otras palabras, invitamos a ver eso, que la vida es esto, es efímera, es fugaz, es rápida, y quedarte una vida sin intentar hacer lo que tanto quisiste hacer, pues no vale la pena, ¿no? Minga mencionó a Zona Cultura que seguirá componiendo si la vida le alcanza, y siempre que haya oportunidad de participar en proyectos como este, seguirá intentándolo y mostrando lo que sabe hacer. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador celebra su aniversario número 71 de creación y lo hace con la presentación de dos conciertos preparados para este 13 y 20 de noviembre. Los especiales llevan por nombre Ensamble Vientos de Madera y Ensamble de Cuerdas. Conozcamos más detalles en los siguientes minutos. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se encuentra de aniversario. Están cumpliendo 71 años de fundación y lo quieren celebrar junto a ustedes de manera online este 13 y 20 de noviembre, en donde presentarán un concierto de temporada Ensamble de Vientos Madera y un concierto de temporada de Ensamble Cuerdas a las 7:30 de la noche a través de la plataforma de YouTube como Sinfónica Ecuador. Hernández Vázquez, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, nos comenta lo siguiente. Este mes de aniversario tenemos la presencia tanto de los conciertos de cuerda, los conciertos de vientos de percusión con unas obras muy hermosas, pero también el concierto justamente de aniversario que estará con un repertorio muy hermoso a cargo de una de las obras de estreno, debo decirle, del maestro Gerardo Guevara, este gran compositor, que creo que va a ser con un deleite escuchar en nuestro aniversario esta obra para flauta y orquesta. La OSNE ha sido considerada la más alta representante de la música académica en Ecuador, convirtiéndose en un hito de la historia musical y siendo parte del mundo del arte y la cultura nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional no solo conmemora un aniversario más, sino que celebra haber llegado al público a través de los medios digitales y así reconfortar los hogares de los ecuatorianos con sus melodías. Agradecemos mucho a todos los radioescuchas de este importante programa y de esta importante radio. Y a través de la Sinfónica Nacional les invitamos a que nos continúen acompañando, sigan deleitando del repertorio de la música universal, así como también de la gran música ecuatoriana, a través de nuestras redes sociales, de los diferentes medios digitales, en los cuales nosotros estamos de forma permanente cada semana, cada mes del año, y esperamos continuar muchísimos años más acompañándoles y que nos acompañen también. Así es que no dejen de disfrutar de sus conciertos. El público se deleitará con obras de compositores internacionales y nacionales como Holst, Beethoven, Hidrobo, Azaiga, entre otros. Y en cuanto a artistas ecuatorianos, se encontrarán Gerardo Guevara y Eduardo Florencia. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En la casa. El grupo internacional América se canta en coro, proyecto multinacional enfocado al rescate y difusión cultural, entrevistó de forma virtual el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Mosquera. En los siguientes minutos les contamos más detalles sobre el trabajo coral que realiza este director. El maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue invitado al programa América se canta en coro, un espacio que ahora se lo traslada hasta las plataformas virtuales y donde ellos reciben a maestros de agrupaciones corales de Latinoamérica. Este proyecto es un espacio multinacional cuya misión es del rescate y difusión del patrimonio cultural musical de América Latina. Tienen como propósito integrar una colección de arreglos corales de música tradicional de cada país y donde, por supuesto, integra el Ecuador. Estos festivales se lo realizan desde ya hace 8 años en Cancún. Llevan a conocer a mucha gente especializada en lo que es del canto coral. Consta como dato particular que la primera vez se inscribieron en grupos de WhatsApp con 257 personas cada uno. Y así se presentaba este espacio con el lema: conoce a los artistas que integran la primera edición del proyecto coral multinacional. Fernando Mosquera Recalde platicó sobre varios temas y en primera instancia se le consultó sobre su recorrido a lo largo de los años en la música. Maestro, esta serie de entrevistas que estamos haciendo es para conocerlos un poquito a ustedes más, de cómo iniciaron en la música. Por favor, platíquenos. Bueno, mira, mi historia es un tanto particular, porque yo, bueno, terminé el colegio y como creo que todos, no sabía muy bien qué hacer. Entonces entré a la universidad a estudiar lenguas aplicadas a los negocios e intercambios internacionales. Esa carrera la terminé, pero bueno, o sea, yo sentía otro tipo de pasión, más como músico, ¿no? Porque yo pertenecía al coro de la Casa de la Cultura que actualmente dirijo. En la universidad me comenzaron a conocer un poco más porque pertenecía al coro que por los estudios. Actividades del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus integrantes en medio de la pandemia. Para que nos platique un poco, maestro, ¿qué es lo que está haciendo actualmente en cuestión musical y cómo está sobrellevando toda la cuestión de pandemia que estamos viviendo? Bueno, mira, cuando comenzó la pandemia nosotros hicimos un primer intento en marzo mismo. Nosotros tuvimos acá, cerramos absolutamente todo el en marzo, ¿no? Entonces, yo para esto ya manejaba un poquitito edición de video. Entonces a los chicos les dije, hagamos algo que nos ayude a crear conciencia, ¿no? Entonces hicimos una versión de una obra que ya cantábamos el año anterior y presentamos Fantasías del Tomebamba. Pero antes le pusimos un extracto pequeñito, les pedí a los chicos que hicieran unos videos cortitos diciendo quédate en casa en el ritmo que quisiera. El tema Lamparilla, Pasillo Ecuatoriano y la versión remix que nos presenta el coro de la institución. ¿Por qué no nos platica ahora un poquito de la historia de esa canción y por qué la eligió? Mira, esta canción yo la elegí porque uno de los chicos más jóvenes, Lamparilla, él me dijo, yo ya venía haciendo un poco de arreglos para el coro y este muchacho me dice, oye, nos faltan pasillos, hagamos Lamparilla. Pero resultó que Lamparilla me quedó como cortito de tiempo, ¿no? Duraba poquito. Entonces dije, bueno, busquemos alguna cosa que se le pueda adherir. En realidad, este arreglo que hice es un mix de dos pasillos ecuatorianos que hablan de las lágrimas, ¿no? Hablan como del dolor, son más bien tristones. Por eso también contrastaba con la otra obra, ¿no? El mensaje para los altos mandos en los diferentes países, quienes manejan el tema de la cultura, ahora en medio de la problemática por el COVID-19. Maestro, ahora también me gustaría, por favor, pedirle un consejo para los gestores culturales, ya sea de ámbito de gobierno o privados. ¿Qué consejo le daría usted a estas personas que se dedican a mover la cultura? Bueno, yo les aconsejaría a todos, absolutamente a todos, no solo a los gestores, sino a todos los que tienen como la sartén por el mango, así los que son de más alto rango, digamos, que se vinculen a la cultura. ¿A qué me refiero? Si es que eres gestor cultural en cualquier institución, vincúlate, comienza a pintar, comienza a bailar, pero no en tu casa, o sea, hazlo como lo hacen los artistas, en los espacios que lo hacen los artistas. Les falta vivencia a veces a los gestores culturales, o sea, vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y esta entrevista se cerró con la presentación musical del tema La Huevera, realizada por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en palabras de Fernando Mosquera. Bueno, ¿le parece que ahora nos quedemos escuchando la Huevera, su video que nos regaló también para este proyecto? Y por favor le pido que lo presente. Amigos queridos, les quiero presentar este arreglo. Es una canción muy divertida de una señora que vende huevos. Es en el ritmo de albazo. Sí, señor. Esta es costumbre de nuestra tierra con su vida y encanto. Así el joven director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participó de forma virtual en una entrevista presentada por el espacio América se canta en coro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y en Quito, para los niños más pequeños de la casa, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador trae talleres y eventos vía virtual. Nuestra compañera Maite Pacheco nos trae más detalles. El Centro Cultural Pontificia Universidad Católica por el mes de noviembre trae talleres para los más pequeños de la casa de manera virtual. En la semana del 9 al 13 de noviembre se realizará el evento Cuentos para Dormir. Cabe mencionar que cada semana se relatará una bella historia vía Facebook Live a partir de las 7 de la noche. En la semana del 9 al 13 de noviembre se realizará el evento Cuentos para Dormir. Cabe mencionar que cada semana se relatará una bella historia vía Facebook Live a partir de las 7 de la noche. Para culminar, el 27 de noviembre se realizará un taller sorpresa. Cabe mencionar que todo se realizará de manera virtual. Así que papitos, atentos a estos talleres para sus niños. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Este viernes 13 de noviembre no se pierda la visita guiada por el artista Chalo Zurita en la exposición La Ventana, que se realizará a las 18:30. Una exposición que comunica los sentires de artistas en el tiempo de confinamiento. Puente es un laboratorio de creación artística, direccionado a la experimentación, difusión, comercialización y gestión de arte contemporáneo ecuatoriano. En general, música, artes visuales, artes artísticas, literatura, performance y todas las formas de expresión artísticas. Quieren generar un espacio de diálogo con los agentes culturales del sector y potenciar el consumo de cultura y arte en Quito y sus alrededores. esta vez presentan la exposición colectiva La Ventana, en la que 5 artistas emergentes ecuatorianos participaron a través de una convocatoria a nivel regional, en la que 3 jurados expertos escogieron las obras a exponerse. La Ventana trata del proceso colectivo en la pandemia y es una ventana justamente hacia sus sentires y formas de desarrollarse en la época de cuarentena. Esta exposición permanecerá abierta desde el 13 hasta el 20 de noviembre del presente año. Todos los viernes tienen visitas guiadas, en la que participan diferentes artistas cada mes. Esta vez, el artista guía será Chalo Zurita, quien los podrá acompañar a visitar esta gran exposición. Puente Laboratorio de Creación Artística está ubicado en Avenida Tomás de Berlanga, E8, 199 y Avenida de los Chiris, y permanecen abiertos de miércoles a domingo, de 11 horas 30 a 13 horas 30 y de 14 horas 30 a 17 horas 30. Elena Heredia, codirectora del espacio Puente de Laboratorio de Creación Artística, nos comenta lo siguiente. Inauguramos el espacio con una exposición colectiva en la que están 5 artistas emergentes ecuatorianos. La convocatoria fue a nivel regional y contamos con 3 jurados externos que son profesionales dentro del área de las artes visuales en el Ecuador. La exposición La Ventana trata sobre el proceso creativo de estos artistas en la pandemia. Sus obras fueron hechas durante la pandemia y es una ventana hacia sus sentires y formas de relacionarse con la pandemia. Les invitamos mucho a que puedan asistir a la exposición y a que nos sigan en redes sociales como Puente Art Lab en Instagram y como Puente Laboratorio de Creación en Facebook. Bienvenidos todos a Puente, todo el tiempo estamos generando contenido, generando exposiciones, generando actividades, talleres, residencias de arte, muchas cosas alrededor de la cultura en nuestra ciudad. Consumamos mucho más del arte ecuatoriano. Y recuerden, amigos, que pueden registrar su visita a los números de WhatsApp 0996-787071 y al 0996-257428 y seguirlos en sus redes sociales como @puenteartlab en Instagram y como Puente Laboratorio de Creación Artística en Facebook. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Tiempo en Casa es la nueva colección y exposición artística que presenta Saki este viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 11 a 17 horas. Una colección realizada con el calor de hogar proporcionado en el tiempo de cuarentena. Año muy inusual, en el caso de Salvador Kingman, Saki fue prácticamente estar mucho tiempo en casa, tiempo que le permitió explorar muchos soportes para su trabajo como artista, tanto en la ilustración original y digital, y otros como la creación de art toys e intervenciones en diferentes objetos. Así, la muestra Tiempo en Casa reúne casi todo lo realizado por Saki en casa junto a su querida familia. Esta exposición se realizará con horario extendido para poder respetar el distanciamiento social, de 11 horas a 17 horas, y durante los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre por la restricción de placas. La exposición tendrá como lugar en el estudio de Saki, en Tumbaco, Francisco de Orellana y Rodrigo Núñez, frente a Garden House. Salvador Kingman, artista gráfico, nos invita a esta gran exposición. Hola a todos, mi nombre es Salvador Kingman. Soy un artista gráfico y quisiera invitarles a mi exposición este viernes 13 de noviembre y sábado 14. Es una muestra en mi espacio, mi estudio en Tumbaco, justo al frente del Garden House. Tengo muchas obras que he trabajado en este tiempo y quisiera que me acompañe. Muchas gracias. Apoyemos al arte ecuatoriano. Y recuerden, amigos, que pueden escribir para más información al número 099-88-7268 y seguir en sus redes, que se encuentran como Saki en Facebook y Saki-Salvador-Kingman en Instagram. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Primer Salón de Pintura de Noviembre. Santa Elena, Magia y Cultura 2020. Están convocados todos los artistas plásticos y visuales ecuatorianos y extranjeros radicados en el país desde hace 5 años. La temática y técnica es libre. Inscríbase y participe hasta el 15 de noviembre de este año, que el premio puede ser suyo. Solicite el formulario de inscripción a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena al teléfono 042-9402-76 o escriba al correo núcleo.santaelena@casadelacultura.gob.es. Primer Salón de Pintura de Noviembre, Santa Elena, Magia y Cultura 2020. Se viene un homenaje a Ompuri Buganey. Hombres y mujeres que se enfrentan diariamente al exterminio de su gente en la exposición Resiliencia, del artista Manuel Alvarado. Muestra que pretende comunicar la muerte de una pareja huaorani, uno de los mayores genocidios étnicos y culturales en el Ecuador, a causa del denominado Oro Negro. Lo esperamos el miércoles 11 de noviembre a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Casa de la Cultura. Visite la Galería Nacional Virtual en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es. CCE en tu casa. Dibujando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de irnos ya con nuestros invitados en el segmento de opinión y entrevista, tenemos mucho por compartirles en las redes sociales. Siempre les invitamos a que visiten el Facebook, el Twitter, Instagram y por supuesto el canal de YouTube, que en horas de la noche, de manera especial hoy, que es miércoles de Galería Nacional Virtual, tendremos la presentación de la exposición denominada Resiliencia, del artista Manolo Álvarez, de la provincia de Orellana. Así que esa es parte de la propuesta que tenemos en las redes. Una vez compartido esto, es momento ya de irnos junto a nuestra compañera Laura Ríos y su invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana en coproducción con Dadao Nada presentan La Casa de los Crímenes, una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Tres recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Lo que no pudo ser después de amarte tanto, mataste mi querer. Bien, miércoles 11 de noviembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, estamos nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a dialogar hoy junto a unos invitados muy especiales que los tenemos acá acompañándonos en el Zoom, en la plataforma de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con las entrevistas virtuales y por supuesto en audio para quienes nos acompañan en la 100.9 en Cultura FM y en 940 nuestra radio en AM, además de la página web www.radiocc.com y además la página de Cultura FM. Por supuesto. Les hablamos hoy del primer trío del Ecuador. Jorge Aguirre, nuestro amigo que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, hoy viene acompañado de sus compañeros de Alex Sánchez y Camilo Granda, con quienes vamos a dialogar de un evento muy importante, amigos, que desde ya les invitamos. Este sábado 14 de noviembre a partir de las 20 horas, ellos nos van a presentar lo que será la segunda edición de sus Noches de Peña. Precisamente vamos a hablar del evento anterior, de lo que quedó pendiente y de lo que ellos van a entregarle al público ahora en este nuevo espacio. Jorge, Alex y Camilo, las tres voces del primer trío del Ecuador, nos acompañan hoy entonces en esta jornada especial de día miércoles aquí en Zona Cultura. Jorge, empecemos con usted, gracias siempre la deferencia para nuestros medios y arranquemos por ahí. ¿Qué quedó pendiente del evento anterior y qué le van a ustedes a completar ahora al público con este evento del 14? Buenos días, Jorge, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hola, ¿qué tal mi querido Alex? Un placer inmenso visitar a los tiempos después de la primera edición de las Noches de Peña. Y pues agradecerle muchísimo la gentil entrevista, este espacio que nos da para promocionar nuestra segunda noche de peña del primer trío del Ecuador de Jorge Aguirre y sus invitados, a celebrarse el día sábado 14 de noviembre a partir de las 20 horas. Yo les voy a hablar un poquito de los generales, luego voy a ceder el paso a mi compañero Alex Sánchez para que me digan él en su segunda voz, segunda guitarra, quiénes se presentan, cuánto durará, qué vamos a hacer, qué locuras se nos van a ocurrir en este momento. Y luego pues a mi querido Camilo, primera voz y primera guitarra del trío, que él nos explique la parte tecnológica, ¿no? Esos que son ya más avanzados, cómo se adquiere, cómo pueden ingresar, cómo pueden pagar, cuánto cuesta y cómo lo pueden hacer. Entonces, de mi parte, es importantísimo decirles a los ecuatorianos, ecuatorianas en el país y en cualquier latitud del mundo, que apoyemos a lo nuestro, a los conciertos hechos por ecuatorianos, para ecuatorianos y con ecuatorianos. Es importantísimo que el día sábado 14, este próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 20 horas, nos acompañen en la segunda edición de las Noches de Peña, ya que en realidad hubieron, como tú lo dices, un poco de canciones que se quedaron fuera del repertorio de la primera noche, no porque no quisimos o nos olvidamos o falló algo, no, nos faltó tiempo. Tocamos 3:20 con el Mariachi Los Vaqueros, con Carlitos Grijalva, con Sebastián García, con los Aguirre Boys, y pues ya teníamos que entregar la sala de streaming. Entonces, es importante que la gente hoy adquiera su ticket con tiempo. Así que, mi querido Alexito, cuénteles ese menú sabroso de artistas que van a estar el día sábado 14. Claro que sí, Jorgito, muchas gracias. Primero que nada, pues, mi querido Tocayo, Alexito, gracias por la invitación. Qué lindo poder comunicarnos con todos nuestros seguidores a través de esta plataforma, pues, y de este lindo programa. Y bueno, continuando las palabras de Jorgito, pues tenemos una noche súper especial. Se va a manejar un ambiente bastante familiar, bastante íntimo, algo ya mucho más relacionado a lo que es una noche de peña en sí, incluso la decoración. Tendremos la compañía, pues, de un gran artista ambateño, Marco Morales, quien lleva el legado de su padre, Noé Morales. Tenemos también los dedos de oro de Manolo Criollo en el charango. También la voz dulce de Amapola Naranjo, haciendo un homenaje a doña Carlota Jaramillo, la dama de la canción ecuatoriana. Y pues, entre muchas sorpresas más que les tenemos preparados a ustedes, con todo el cariño del mundo, mi querido público. Perfecto. Gracias, Alex, por esos detalles que estamos compartiendo ya, como decía, el nuevo concierto que ustedes nos presentan este 14 de noviembre. Nos trasladamos ahora con Camilo Granda. Camilo, gracias también por acompañarnos esta mañana aquí en Zona Cultura. Y con usted, nos decía Jorge, vamos a hablar de la parte tecnológica, tan importante porque el público seguramente no sabrá todo lo que hay detrás para presentar un gran concierto y con músicos de primer nivel como son ustedes y los invitados, por supuesto. Buenos días, Camilo, bienvenido. Alexito, muchas gracias. Buenos días a nuestro público, a nuestra gente que nos escucha, nos acompaña. Claro, mira, yo te quiero indicar que es muy fácil adquirir tu acceso mediante la plataforma www.buenplan.com.es. Pueden hacer la compra directa o si no directamente con nosotros. Al número 0999-811-566 nos escribe un WhatsApp indicando que desean adquirir su entrada y pues y nosotros les ayudamos. Alex, ¿y cómo reactivarnos lo que decía Jorge con unas fechas tan especiales que se viene para los artistas como las fiestas de Quito? ¿Qué eventos organizar? ¿Cómo poder sumarnos a esta reactivación cultural en el caso de los músicos? Bueno, yo pienso que primero que nada debemos ser bastante disciplinados, ¿no? Hay muchas normas que se están poniendo, hay muchas prohibiciones que vuelven a salir a la luz por la cuestión de la disciplina de la gente, ¿no? Tomemos en cuenta que para nosotros poder hacer un show en vivo con la gente presencial, pues debe haber muchos protocolos de seguridad y obviamente la gente debe cumplir eso. Entonces, yo les invito a, como dijo Jojito, hay que reactivarnos ya. Pero eso requiere de mucha disciplina por parte de todos nosotros, tratar de cumplir siempre los protocolos, y no lamentablemente, y es feo decirlo porque nosotros vivimos también de esto, ¿no? Pues lamentablemente van a suspenderse fiestas de Quito. Escuché y algunas cosas que posiblemente se suspendan, incluso las fiestas navideñas y todo eso. Entonces, pues que si se hacen los eventos, primero apoyen al artista ecuatoriano, los eventos que nosotros organizamos como trío, como artistas ecuatorianos, para ecuatorianos y para el resto del mundo, y ustedes apoyarnos, están apoyando a todas esas familias que tantas de nosotros. Entonces les invito pues a que nos sigan apoyando. La mejor manera de hacerlo es con disciplina. Primero lo nuestro, como dijo Jorgito, primero lo nuestro. No permitimos que se vaya el dinero a otros países, por lo menos ahora, ¿no? Que estamos en esta situación. Por supuesto. Queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan esta mañana acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en las dos frecuencias de 100.9 FM y 940M, que estamos hablando de la segunda edición de Noches de Peña. El primer trío del Ecuador, dirigidos por Jorge Aguirre, van a estar este sábado 14 de noviembre a partir de las 20 horas, como lo estamos dialogando, conversando esta mañana. Queremos junto a ustedes también que nos cuenten parte de la biografía de cada uno. A Jorge lo vamos a poner como, por supuesto, como decíamos, del director del grupo. Camilo, en su caso, usted es primera voz, joven lojano de 24 años. Queremos que nos cuente un poco más de su historia, por favor. Encantado, mi Alejito. Mira, yo vengo de una familia de músicos, de artistas, artesanos y artistas, de la cuna de artistas del país, ¿no? De Loja, valga la redundancia. Tengo el gusto de haber crecido, bueno, en Loja hay la costumbre de en las hamacas afuera de las casas que pongan las rocolas o los abuelitos pongan la música, ¿no? Todo el día, y estén ellos sentados ahí haciendo cualquier cosa, ¿no? Crecí con ese ambiente muy, muy musical. Cantaba con la orquesta sinfónica desde muy chiquito y me metí al aspecto académico, a la música académica también desde los 8 años. Me gradué del conservatorio, luego estudié en la universidad, licenciatura, mi degree. Nada, pues me quedé acá en la capital, ya hice carrera, tengo experiencia con siendo vocalista de Larry Salgado, vocalista de Planta de Oscar de León, de Ismael Miranda, fui director musical de Cataleya Banda también, un par de años, 3 años exactamente, y ahora me encuentro en el primer trío del Ecuador como parte de la delantera. Jorge, ¿cómo ha sido la experiencia suya como director y trabajar con Camilo como con Alex? Bueno, realmente a mí me vino a dar un poco de frescura en mi vida, en mi relación interpersonal en cuanto al trabajo se refiere, porque en realidad otras relaciones ya comienzan a volverse tristes, desgastadas, tóxicas, y estos muchachos a veces tienen sus ocurrencias, sus chistes, sus cosas, aparte de que son buenos músicos, buenos cantantes, talentosísimos, por cierto, y eso hace que también haya una mixtura muy importante entre la juventud, entre el ímpetu y también entre la experiencia, lo que nos da ya la edad, un poquito de serenidad, de pausa para poner la pauta en algunas cosas. Entonces me siento muy contento porque al final con mi hermano, este último fin de semana que tocamos ya presencialmente en el Valle, es algo importante decirles que ellos llevarán este legado, ¿no? Que es el título de nuestro volumen 13, en adelante para que sigan entrenándose, sigan practicando, sigan cogiéndole cariño al primer trío del Ecuador, de tal manera que no lo abandonen, no lo dejen solo, o de pronto no desmayen por esto de la pandemia. Puede ocurrirse en la humanidad algún otro avatar de estos, ¿no? Pero que sigan adelante en representación y en bienestar de la música nacional, de los artistas ecuatorianos. Sigamos juntos, sigamos adelante, sigamos como hermanos, así, hasta cuando pues llegue el momento de tomar decisiones y siga el primer trío del Ecuador. Eso tiene que quedarse. El primer trío del Ecuador de Jorge Aguirre tiene que seguir por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto, Alex, queremos también conocer parte de su historia, de su biografía y este detalle que nos entregaban sobre su participación con los cuatro del altiplano, por favor. Bueno, gracias, Alexito. Pues sí, he tenido el grato honor de poder empezar mi carrera musical acompañando a varios artistas ya renombrados, tanto de aquí del Ecuador como de fuera de aquí, cuando venían a los conciertos como pianista. Después tuve el gusto de estar pues como vocalista de los cuatro del altiplano un tiempo más o menos de 3 años aproximadamente. Tiempo en el cual aprendí muchísimo también, lo tengo que decir, y les mando un agradecimiento a todos ellos. Tuve la oportunidad de conocer casi todo el país, de haber tenido algunas giras con ellos también fuera del país. Lo importante de todo esto es que uno lleva la bandera del Ecuador fuera de las fronteras, ¿no? Y eso es lo más bonito que le puede pasar a uno como artista, pienso yo. Por supuesto. Camilo, hay que destacar además de su parte que el evento es totalmente en vivo por esta serie de espacios que hemos tenido en los últimos tiempos, y como decía Jorge, hay que diferenciar los eventos que se tienen. Muchos son pregrabados, en el caso de ustedes, este evento va a ser totalmente en vivo para el público. Así es, Alexito, completamente en vivo. E incluso nosotros vamos a interactuar, como fue la primera noche de Peña, nosotros interactuamos con la gente, interactuamos entre músicos, nos vamos a equivocar a propósito también, para que vean que es en vivo. Entonces, sí, por supuesto es garantizado. Nosotros no podemos hacer esto de pregrabar, sino pues entonces mejor les vendemos videos a la gente en YouTube o DVDs y ya, pero este es en vivo. O sea, es el gozo, el disfrute de sentirse como noche de Peña, tiene que ser en vivo al 100%. Así que esa es la garantía y el sello que tenemos de nuestra productora MR Pro. Por supuesto. Vamos entonces a cerrar estos minutos que hemos compartido junto a ustedes. Gracias a Jorge, a Alex y a Camilo, contándonos todos los detalles del concierto, de lo que es la actualidad del primer trío del Ecuador. Jorge, entonces cerremos con su invitación para el público. Decimos que vamos a tener esta segunda peña, muy importante concierto virtual a través de las plataformas virtuales, a través del streaming en buenplan.com. Contémosle los detalles y cerremos con la invitación para el público, Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Mi palabra final es para agradecerles a ustedes por esta gentil invitación. Siempre será un placer atenderles desde la intimidad, de la comodidad de nuestro hogar, por eso del confinamiento. Ratificar nuestra invitación a todo el pueblo ecuatoriano, a todos los hermanos latinoamericanos, a quienes nos escuchen en cualquier parte del planeta. Este día, sábado 14 de noviembre, a partir de las 20 horas, en nuestra segunda noche de peña del primer trío de Ecuador de Jorge Aguirre y sus artistas invitados. Este sábado 14 de noviembre, 20 horas. Estarán con nosotros el charanguista, yo pienso, más importante de los últimos años del Ecuador, Manolo Criollo, su charango. Estará también con nosotros el heredero de su cariño, ingratitud, de la sinvergüenza, recordando a Noé Morales, su padre, y al trío Sensación. Y no se olviden que también fue uno de los tríos más importantes de nuestro país, estará Marquito Morales con nosotros esa noche. Luego una dama que pues obviamente todos sabemos que ostenta un cargo público muy importante, pero nos ha autorizado a publicar su nombre. Pienso que es la persona que mejor nos hace recordar a doña Carlota Jaramillo, cantando Morena la Ingratitud, Aquellos Ojos, Sendas Distintas, me refiero a la doctora Amapola Naranjo. Estaremos en una noche de peña, de amigos, de artistas, por tan solo $7, tres horas y media de peña, durará esto, y lo pueden acceder a través de buenplan.com.es, www.buenplan.com.es. No es pregrabado, adquieran con tiempo colaboren con los ecuatorianos, y si no lo pueden hacer por esa vía, apunten, papel y lápiz, a ver, vaya, 0999-811-566, 0999-811-566, con la señorita Gabriela Muñoz, quien es pues la encargada de darles la bienvenida, y también adjunto a la compra, al envío de la captura del pago, ella les envía a retorno el link, y además de eso, con ese mismo número, ustedes nos pueden saludar, pueden mandar saludos, dedicatorias, peticiones de canciones esa misma noche al 0999-811-566. Mi querido Alex, que Dios los bendiga, gracias a ustedes, y no se olviden, nos esperamos sábado 14 de noviembre, 20 horas. Perfecto. Alex Tocayo, vamos con su invitación. Alex Sánchez, del primer trío del Ecuador, con la invitación para los oyentes de Zona Cultura. Claro, toda mi linda gente de Zona Cultura, muchas gracias por siempre estar con nosotros, siguiendo nuestros pasos, disfrutando de nuestra música. No se olviden, pues, que toda nuestra música, las nuevas producciones están ya a su disposición, al 100% en todas las plataformas digitales, y pues nuevamente reiterar la invitación para este sábado 14 de noviembre, recuerden, ya solo faltan 4 días, ¿no? Si no estamos mal. Miércoles, jueves, viernes y sábado ya llega el día, así que por favor no se olviden, sábado 14 de noviembre a partir de las 20 horas, Noche de España, segunda edición, con todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Gracias, Alexis. Camilo, por favor, también su invitación. Sí, reiterando el agradecimiento, mi hermano, y pues nada, un abrazo gigante y un beso a toda la gente que nos ha escuchado, nos ha acompañado esta mañana. Los esperamos, no se olviden, los esperamos en Sala VIP este día sábado a través de www.buenplan.com.es. Contáctenos, síganos en las redes sociales oficiales del Primer Trío del Ecuador, en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí está toda nuestra música y todo nuestro contenido, nuestro material. Disfrútenlo y los esperamos este sábado para gozarla como tienen que ser. Bien, y en el cierre dejamos con un abreboca entonces, Jorge, Alex y Camilo, para nuestro público, con un tema a capela que ustedes nos dejen esta picadita para todos conectarnos a este punto muy interesante. A ver, querido, a las apuestas, Jorgito. Somos tres y puedes quitarnos lo que no pudo ser. Presentemos el pasillo. Un abreboca de lo que se viene. Como no podemos hacerlo al mismo tiempo, porque obviamente estamos en diferentes locaciones, vamos a hacerlo a postas, ¿no? Espero que toda nuestra linda gente disfrute a la distancia un pedacito de lo que pueden escuchar este sábado 14 de nuestro, bueno, pasillo de estreno. Y queremos presentar el punta de bandera del volumen 14, lo que no pudo ser, un pasillazo de colección, de un baúl de los recuerdos. En do menor. Lo que no pudo ser después de amarte tanto, mataste mi querer sin merecerlo. Te amé como una reina, te di mi vida entera. De pronto tú cambiaste, te alejaste de mí. De pronto tú cambiaste y sin darme yo cuenta ya te perdí. De pronto tú cambiaste y sin darme yo cuenta ya te perdí. Nunca me imaginé que lo nuestro acabara. Todas mis ilusiones las fijé junto a ti. Si tienes otro amor, solamente me queda desearte buena suerte en nombre de este amor que no pudo ser. Se me va el internet. Si tienes otro amor, solamente me queda desearte buena suerte en nombre de este amor que no pudo ser. Desearte buena suerte en nombre de este amor que no pudo ser. Muchas gracias, Alexito, querido, gracias. Gracias a ustedes por la buena onda que nos han acompañado esta mañana aquí en Zona Cultura. En este día miércoles, amigos, Jorge Aguirre, Alex Sánchez y Camilo Granda, del Primer Trío del Ecuador. No lo olviden, entonces, ellos les esperan este 14 de noviembre, nos esperan a todos en la segunda edición de Noches de Peña. Ustedes pueden ingresar a este concierto a través, comprando a través de buenplan.com, con este pase único y los teléfonos de contacto que ya lo decía Jorge, 0967-392546. Gracias a los tres, al Primer Trío del Ecuador, por esta buena onda, por estos minutos que hemos compartido. Un gusto, Alex, Jorge y Camilo. Chao, Alexito, muchas gracias. Gracias. Así es como llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. Les deseamos un excelente miércoles y no se olvide que nuestro encuentro con la cultura del país es mañana a las 7:30 en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando hoy a las 7:00 en la exposición de la Galería Nacional Virtual Resiliencia del artista Manolo Alvarado, que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana. Gracias, amigos y amigas, por su grata compañía en esta jornada de día miércoles. Les esperamos el día de mañana aquí en Zona Cultura para seguir compartiendo lo mejor del arte y la cultura en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.